Muchísimo. Diego, aquí Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Norma, vos sabés que es recíproco, yo te estimo muchísimo también. Muchas gracias, y los dos hemos querido y seguimos queriendo mucho a Sergio, ¿no? El recuerdo y el amor constante por este hombre maravilloso realmente. Por supuesto. Diego, contame, ¿hay algunas novedades? Porque han ocurrido tantos accidentes en ese teatro y nunca han arreglado absolutamente nada. Por eso le pasó lo que le pasó a Sergio. Contame si hay alguna novedad al respecto. Bueno, mira, es muy buena tu pregunta, porque lo que pasó, desgraciadamente, lo mataron ese día, sí, el 13 sí. de marzo, lo mataron sí. a Sergio. ¿Y por qué? Porque no se tomaron las medidas mínimas de seguridad que uh-huh. obligaban los decretos y reglamentos que obviamente exigían para que ese teatro esté funcionando. Sí. Y digo esto porque no lo digo como amigo y como abogado, lo dice el Departamento de Defensa Civil de la uh-huh. Municipalidad de San Miguel de Tucumán, sí. que efectivamente era la que tenía el poder de policía sobre ese teatro, y como la pasarela de donde se cayó Sergio, una pasarela que no estaba autorizada, evidentemente uh-huh. el teatro no podía funcionar. Todo esto que estoy diciendo se probó durante el primer año de investigación. Hubo dos fiscales maravillosos en que recogieron toda la prueba y sobre ella efectivamente es que tenemos probado que a Sergio lo mataron. Ahora, ¿qué pasó, Norma? Después de esto, el primer fiscal lo ascendieron, a la segunda fiscal la jubilaron, ahí empezaron a venir una serie de fiscales que lo único que hicieron es venir a demorar la causa. Entonces, llevamos prácticamente 3 años donde citan 2 o 3 testigos por año. Sí. Y entonces estamos realmente demorados de una manera que es imposible avanzar. Y nosotros tenemos armas, como sí. le digo a los hijos de Sergio, y nos reunimos para esto, sí. Que podemos hacer acciones por denegación y retardo de justicia, pero esto nos va a llevar mínimos entre 5 y 10 años. Claro, porque lo tenemos que plantear en primera instancia, después tener que ir a la Cámara, después ir de eso, ir a la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, y recién ahí conseguir que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vos ayer... ayer dijiste algo, ¿no? Que cuando la política entra por la puerta, la justicia se va por la ventana, algo así dijiste, ¿no? Y yo lo voy a decir de esta manera. Digo, los quisieron coimear, ¿verdad? Bueno, no. Te cuento qué pasó, ¿no? Por ahí, es decir, lo que decís es cierto, que efectivamente cuando la política entra por la puerta, la justicia se va por la ventana. Pero coimearlos no, quisieron hacerles alguna propuesta. Están haciendo propuestas. ¿Qué pasa? Ahora el nuevo código y los fiscales pueden hacer propuestas en las causas penales sí. de acuerdos judiciales, no extrajudiciales, judiciales. Judiciales, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Uh-huh. Nos están diciendo, bueno, o acepten o esto va a tardar 10 años. Sí. Y esto es lo que estamos mirando. Obviamente los hijos no aceptan esto, no en su totalidad, porque bueno, tenemos, obviamente estamos muy unidos, pero tenemos diferentes criterios, obviamente, y estamos evaluando porque, a ver, efectivamente, el que no se avance en la causa y que nos diga que va a haber justicia de acá a 10 años, porque el fiscal, cuando yo estuve, hace más o menos 2 meses y medio, uh-huh. Con él en Tucumán, me dijo, doctor, el delito está probado. Ellos aceptan que está probado acerca de homicidio culposo. Es decir, que aquel que con imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, no cumpliera con ellos y obviamente fuera responsable del delito. Sí. Este es el presidente del teatro que lo designó el que fuera en su momento gobernador de la provincia de Tucumán, sí. al señor Raúl Arnicén. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros decimos que no, esto es un delito simple, homicidio simple, habida cuenta de que como efectivamente se sabía que esto iba a ocurrir y no se hizo nada para que el hecho ocurriese, efectivamente estamos lo que hablamos así en dolo eventual. Yo no quiero aburrir a tu audiencia con cosas No, técnicas. Pero está bien porque queremos saber, porque además ha habido antes otros accidentes, por ejemplo, alguno de los bailarines de Panam y otros más, y no se había hecho ningún arreglo de nada, se dejó todo así como estaba. Muy bien, mira, Norma, es perfecto lo que decís, porque estos dos últimos testigos, porque van tomando testigos de a poco, en el mes de agosto se tomaron a dos testigos, una que depende, que está trabajando en el teatro y depende de la Secretaría General de la Gobernación de Tucumán, que ella dice que efectivamente hubo otros accidentes, y entre los cuales menciona este, el de un bailarín de Panam. Sí. El segundo que declara, que también estaba a cargo del telón, que era un técnico a cargo de subir, bajar, correr el telón, ese señor también habla del mismo accidente. Es decir, nosotros estamos en conocimiento también de que efectivamente un grupo de Lali, Expósito, también pasó esto. Sí, entonces, bueno, si esto efectivamente ocurrió, como que realmente ocurrió, y es público y notorio, también esto da cuenta de que ante una pasarela ilegal, como lo dice Defensa Civil de la Gobernación de la Provincia de Tucumán, y está probado con testimonios, que hubo accidentes que realmente pudieron haber llevado a un resultado trágico, el no haber hecho nada los pone ante el dolo eventual, claro, de ser un homicidio simple. Claro. Eso es lo que nosotros venimos sosteniendo, y que bueno, que efectivamente el fiscal, como también ve que si esto en algún momento va a llegar y ser revisado por... Vamos a llegar hasta los organismos internacionales, si realmente es necesario, para que realmente se haga justicia. Claro. Pero bueno, estamos en contra del tiempo, nos manejan el tiempo, y entonces la propuesta a veces es extorsiva, pero bueno, hay que escucharla. No, por supuesto, pero digo, más de un año de agonía de Sergio, y ahora, digamos, esta agonía de la espera de la hermosa familia que tiene Sergio, para esperar que todo esto se resuelva, ¿no? Es una vergüenza. Es una vergüenza, Norma, la verdad, es una vergüenza porque, bueno, evidentemente Sergio no merecía esto. No, claro. Por supuesto, en vida, ni tampoco ahora, es decir, no tener el respeto por su memoria. Esto, la verdad, es ultrajante. Y van a seguir ustedes, por supuesto, como me decías, hasta las últimas consecuencias. Y esto me parece que tiene que ser así. Porque esto no puede quedar impune, porque también le estarán salvando la vida a otros que vayan a ese teatro a actuar. Bueno, ayer nos contaba uno de los del panel de Karina que han puesto una red. Yo la verdad es que no lo sé, porque cuando voy a Tucumán paro en un hotel que está ahí a una cuadra, pero si hay algo que efectivamente evito es pasar por el teatro, no me trae lindos recuerdos. Sí, claro. Ni paso por afuera cerca, así que no tengo la menor idea que pasa adentro. Me imagino, Luis Ventura dijo que habían puesto una red, pero que después la sacaron, una red de contención que no significa absolutamente nada, porque no para un cuerpo. Es una locura. Yo sé que vos estás trabajando mucho. Vos sabés que yo, mi cariño eterno por Sergio, y por ende no conozco a su familia, la conozco a través de fotos en su momento y demás, pero me imagino lo que estarán sufriendo, pero tienen tu ayuda. Y yo sé que vos vas a sacar adelante todo esto. Muchísimas gracias, Norma. Realmente... sí, estamos muy unidos, muy heridos. Obviamente ellos, es difícil de medir las heridas, pero ellos como hijos obviamente lo sufren más que yo. Bueno, desgraciadamente tenemos que pasar por esto. Y les digo, bueno, vamos a viajar, así que vamos a viajar a Tucumán para, sí, para hablar también con el fiscal, ¿viste? Para bueno, para que vean realmente el sufrimiento en vivo y en directo. Claro, porque claro. A veces los fiscales toman un número, ¿verdad? Hacen la causa número 1000, claro, y deciden, sí, en virtud de ese número. Y no es así. Detrás de esto hay dolores, hay pérdidas de cariño con la presencia que, por supuesto, era tan, tan fuerte como un Sergio Denis, que era, bueno, como vos bien lo conocés, era una presencia de infinito amor. Ay, infinito absolutamente, amor. Absolutamente. Te juro que se me llenan los ojos de lágrimas. No, realmente, perdóname. Ay, sí, pero está bien, está bien. Tienen que, hay que tomar conciencia de estas cosas. Bueno, vos sos un buen abogado, vos vas a sacar esto adelante por él, por su recuerdo, por sus hijos, por su ex esposa también, que lo ha acompañado tanto. Mirta, una divina total. Sí, absolutamente. Total. Mi admiración total por ella, por sus hijos y su hermana y su hermano. A su hermano lo he conocido bastante, gracias a Dios, pero bueno. Lulo es un divino, sí, también. Ignora otra divina total. Sí, tal cual. Diego, como dice el paisano, para lo que guste mandar, acá estamos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, abrazo. Un beso enorme a Tandil. Gracias. Cuídense. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo enorme. Por supuesto, enorme. Un beso enorme. Gracias, Diego. Gracias. Un besito. Gracias. Un besito.